Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el Espacio Común 15M y vamos a iniciar pues un nuevo programa de los jueves. El día 25 fue el Día Internacional de África. África es un continente que, como he comentado con el compañero que tengo aquí en el estudio conmigo, que se llama Daniel Hondo. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes. Que gracias. Es un continente que no es que esté mal, es que está lo siguiente, es que está peor, ¿no? Guerras, pobreza, dictadores, en fin, multinacionales que se aprovechan de las materias primas en las que son muy, muy ricas en África, pues para expoliar al pueblo, que en realidad tenían que ser los que explotaran estas riquezas y que las vendieran, pero sin embargo los obvian, los dejan de lado y bueno, así está, pues que tenemos un índice de miseria bastante, bastante grande. Daniel, que le vamos a llamar Daniel para que sea más coloquial, es magistrado de guineano, o sea tú estás aquí en España de hace mucho tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. Le voy a explicar un poco. Yo vine aquí a estudiar en la Universidad Complutense. Yo terminé la carrera de Derecho. Empecé a trabajar como abogado aquí en Madrid, en servicios de inmigración, extranjería y tal. Entonces, pues en el año 2010 me fui a Guinea a empezar a trabajar ahí como abogado. Y la situación es que, pues debido a que no hay de una parte una carrera judicial al uso tal como hay en España, donde los abogados se ejercen ahí de jueces, de esta manera, en el año 2014 fui nombrado juez, de esta manera, juez en Malabo. Y estuve trabajando juez hasta que, bueno, por motivo de enfermedad me decidí volver a Madrid, porque tuve un infarto que, bueno, pues menos yo decidí que me trasladaran a Madrid, y desde entonces estoy aquí. No he vuelto. En realidad, la situación africana, tal como usted ha explicado, es así. Puedes tratarme de tú, ¿eh? Que puedes sí, estarme tú, la, si, falta, la que situación de África tan ceremonioso. Sí, es bastante compleja, que necesita de una explicación específica de cada sí. parte. Es por eso que te agradeceríamos que nos explicases un poco, porque claro, cae lejos, nos enteramos, pues no sé, de que hay problemas. Guinea los ha tenido siempre, claro. Bastante. Yo incluso conocí a unos compañeros tuyos que fueron hace ya, pues no sé si este año o el anterior, fueron raptados, a pesar sí. de que algunos eran gente que estaban ya con la nacionalidad española. Sí, sí, les conozco muy bien. Sí, y no se ha vuelto a saber nada más de ellos. Siguen ahí encarcelados en las mazmorras del dictador Obiang. Y así es, tal como estamos hablando, África, es cierto que se encuentra en esa situación de un drama profundo, y no se puede tratar de este drama al margen de las potencias coloniales, de las potencias claro. colonizadoras, porque las potencias colonizadoras son las que ejercen de gendarmes de cada uno de los países. Es cierto que algunos, de una manera más visible, más clara, como está sucediendo en los países colonizados por Francia, y otros casos más civilinos, por llamarlo de alguna manera, como el caso de los poderes públicos españoles respecto de Guinea Ecuatorial, porque de alguna manera son los patrocinadores y los beneficiarios directos, no voy a decir indirectos, de lo que está sucediendo ahí. Porque, por ejemplo, no se puede tratar un asunto de Congo de la República Democrática del Congo, donde, por cierto, en esos momentos está habiendo erupciones volcánicas que está causando un desplazamiento de población sin precedentes. No se puede tratar los temas del Congo al margen de Bélgica. Claro. Entonces, Bélgica son los que, en el fondo, manejan, apoyan, o sea, tratan de la misma forma nosotros y con España, aunque ciertamente España fue cediendo su hegemonía política en favor de Francia, pero en el fondo los españoles son los que mueven el cotorro. Esa es la verdadera situación. Sí, una situación similar, por ejemplo, como los compañeros saharauis. Exacto. Efectivamente, que exacto, que se les dio, digamos, la independencia, entre comillas. Claro, la comillas, se desatendió las circunstancias que han venido después. Exacto. Sin olvidar, pues, que esto era un protectorado. Exacto. Y protectorado viene de proteger. De España. No de decir, ahí te quedas y ya te apañarás. Exacto. Y yo ya no influyo más. O sea, que en realidad, pues, sí que nos gustaría un poquito que nos explicaras, porque nosotros lo estamos viviendo y sí, vivimos las grandes noticias, como pueden ser en este momento la situación del Sáhara, la situación de Marruecos, ahora con Ceuta y Melilla y todo esto, porque lo ponen los periódicos. Exacto. Pero ahí hay una serie de trasfondo que no sale a la luz, sí, y que es en realidad el que nos gustaría sacar aquí para que la gente sepa lo que está pasando, ¿no? Fíjate que el tema del Sáhara Occidental es muy curioso y es muy paradójico también para nosotros. Por ejemplo, nosotros, los Fang, de la etnia Fang, hay un refrán que dice que cuando están descuartizando al pollo, el pato está observando. Aquí, en ese momento puntual, se está tratando el tema del Sáhara, en el sentido de que todas las corrientes ideológicas en España en ese momento están explicando que España tiene que llevarse bien con Marruecos. No hay que tratar un tema, el tema del Sáhara, de una forma, porque Marruecos es el que les ayuda en la lucha contra el terrorismo. El rey de Marruecos es muy válido en cuanto a la lucha contra el terrorismo. Eso, España tiene que garantizar primero esta situación. Entonces, nosotros los guineanos, que estamos observando un poco de lejos esta circunstancia, nos decimos entre nosotros mismos, si España, la clase política española, tanto la derecha como la izquierda, la ultraderecha o la ultraizquierda, da igual, todo el mundo que sabe que España tiene una responsabilidad histórica respecto del Sáhara, si España deja esa situación, que no puede decir nada, no puede quejarse frente a la invasión, frente a la opresión del sátrapa marroquí sobre Sáhara Occidental, cuanto más nosotros que estamos ahí alejados de momento, de Dios. Sí, exacto. Entonces, realmente no podemos esperar gran cosa de la clase política española, de la primera plana oficial de España. ¿Por qué? Porque España es la que tenía que tener la voluntad moral, por decirlo de alguna manera, que esas tierras, esas gentes, en un momento de la historia habían pertenecido a nuestra soberanía, y tenemos que contribuir a que por lo menos se pueda haber un mínimo de vida de esa gente. Nosotros somos un país que produce petróleo, un país que produce madera, un país que produce pescado, pesca, que hay todo tipo de riqueza. Cualquier país occidental que quiera explotarlo tiene que redundar en beneficio por lo menos de la ciudadanía. Claro. Pero España y el resto de las demás potencias europeas están pasando por esto. Por ejemplo, al Sáhara lo dejaron al dictador marroquí, que haya ahí, haga lo que quiera en Sáhara con los saharauis. Sí, no ha intervenido en absoluto, no. Habiendo resoluciones de las Naciones Unidas, habiendo resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde han determinado que Marruecos no tiene derecho a la explotación de recursos naturales del Sáhara. Y España está contribuyendo directamente a que esto siguiese así. Sí, ya una pregunta de curiosidad. Yo, por ejemplo, sé que los saharauis, para más inri, tenían DNIs españoles cuando se les dejó. Claro. ¿En Guinea también teníais sí, DNI? Hombre, claro, mi madre tenía DNI español. De antes. Sí, claro. O sea, es un caso similar, era un parte, sí. No, es que ahora como no se habla de Guinea, claro. Hubo un momento en que se habló un poquito, pero que se pasó también, que está Obiang, que por lo visto debe tener el cargo vitalicio, porque no se mueve ni echándole agua hirviendo. No se habla del tema de Guinea Ecuatorial, no porque Guinea no existe, no porque Guinea no había formado parte de la integridad territorial de España, sino que la clase política española está comiendo sobre la mesa de lo que están tratando ahí. Sí. Guinea, todo lo que sea de la explotación de los recursos minerales naturales de nuestro país, España está contribuyendo directamente de eso, de una manera directa. Sí, se está llevando unos beneficios. Socialistas, los José Bono, los Moratinos, están viviendo en Malabo. Casi tienen una habitación del hotel, llega directa. Sí, y llega ahí directamente, ven con el dictador les atiende de forma muy amable. Muy amable, sí. Y así. Entonces, la cuestión de Guinea no puede salir en la prensa española. Por lo menos en la oficial. En la prensa oficial. Exacto. Y esta es la situación. Porque aquí este tema, el compañero que está aquí en la mesa de sonido sabe que se ha tratado otra vez del tema guineano y que hemos tenido aquí invitados. Sí. Que ahora en este momento pues están, como tú dices, ahora, en las cárceles de Malabo. Supongo que torturados y indagados, que además los raptaron porque ellos no estaban en Guinea, sino que aprovecharon que pasaban ellos cerca de la... en otro país. En otro país, sí, pero que cogía cercano entraron sí. Pues los esbirros del dictador. Se cayeron en una trampa. Sí. En una trampa en la que el dictador de Guinea Ecuatorial manda espías aquí en España, en donde gente un poco imprudente de que ven, se contactan con gente que dicen que pueden ayudarles a buscar armas para intentar un golpe de Estado. Y no sabían que habían caído en ese tipo de emboscadas. Les llevan en avión hasta Angola en un propósito inicial de que van a buscar armas o a tener contactos con gente, grupos paramilitares que ayudan a dar golpe de estados en África. Algo así, cogieron el vuelo de Madrid, París, de París a Luanda. Ahí es donde fueron detenidos y llevados a Guinea Ecuatorial. Cuando llegan ahí, y muchos de ellos habían estado cercanos al régimen de Obiang, porque uno es un sobrino de la familia de Obiang, el que se llama... Los nombres bueno, se me han... No, tampoco es cuestión ahora de poco de ventilar los nombres. Hombre, sabe si los van a torturar ahora más. Si no soy. Exacto. Esa es la cuestión. Sí. Que se cayeron en ese tipo de emboscada y siguen ahí. Pero bueno, es que yo sé que se hicieron manifestaciones ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hemos hecho manifestaciones. Exacto, habéis hecho manifestaciones, sí. Porque, es más, eran cuatro, me parece, dos tenían pasaporte español. Exacto. Y los otros tenían permiso de residencia. Sí. O sea, pero es que el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha movido ni un dedo. No quiere recibir ni siquiera a los... No, se han presentado escritos y todo. La mujer de uno de ellos estaba activamente allí, yo pobrecita. Yo estuve siempre con ellos, sí. Sí, sí. Que estaba muy afectada, porque además cuando pasó era cerca de Navidades, yo me acuerdo. Sí. Y que me contaba que no sabía qué explicarles a sus hijos. Claro. Que claro, dice, en estos momentos, ¿qué le digo? En esos momentos no se sabía si estaban vivos, si estaban muertos, si estaban... Tú nos has dicho de que siguen vivos, pero sí, en las cárceles. Sí, están vivos. Están en cárceles, ahí... Las cárceles están encima de la presidencia, donde vive el presidente... Ahí en las mazmorras de su palacio, ahí es donde, porque no tienen acceso para todo el mundo. Es que para ir a verles tiene que pasar por la entrada de la presidencia. Y sabes que entras, pero no sabes si sales. Ah, exacto. No cualquiera persona, por ejemplo, sus familiares a veces cuando les dan las pertenencias no les ven. Entregan las cosas a la fuerza presidencial que están ahí. Y dicen que ellos lo van a entregar. Si lo entrega, tampoco se puede saber. Es triste la situación. O sea, que mucho celebrar el Día de África, pero es que con eso no basta. Hombre, claro, las celebraciones que hacemos es desde la calle. Claro. Las instituciones están ahí cómodamente con el dictador. ¿Por qué? Porque el dictador es generoso con todos los partidos políticos. Por ejemplo, en la derecha hay un político que se llama Aristegui, tenía muy buena relación también con el dictador. O sea, tanto la derecha como la izquierda están muy bien. No están bien, están muy bien con el dictador porque es generoso. De eso hace regalitos, ¿no? Entre exacto, comillas. Sí. De eso qué no barbaridad. Se puede quejar. Qué barbaridad. Es que es horrible. Pero sin embargo el pueblo, por lo que sabemos, está viviendo miserablemente. La oposición política de Guinea Ecuatorial hay fundamentalmente está exiliada en España. Pero ninguno de los partidos que están en el arco parlamentario están con manos abiertas para recibir a la oposición. La oposición está aquí, muchos partidos, Convergencia para la Democracia Social, muchos partidos, pero prácticamente el gobierno, y es gobierno socialista, no quiere mojarse mucho. Es triste. A ver un momentito, porque me han pasado el teléfono, ahora se lo vamos a dar a César, del compañero que está en Málaga. Entonces casi te dejamos descansar un poquito, luego continuaremos contigo. Sí. Un momentito, por favor, que le voy a pasar a César el teléfono. Bueno, estamos intentando contactar pues con un compañero que está en Málaga, pero parece ser que, bueno, pues no lo tenemos operativo porque no nos coge el teléfono. Eso es lo que pasa con los programas en directo, que que están muy bien, que son muy ágiles y etcétera, pero te encuentras con estos contratiempos y, bueno, los tienes que aceptar. Bueno, no sé, nosotros continuaremos hablando. Entonces, desde el punto de vista general, ya no solamente de Guinea, sino de otros países, tú como persona que has estudiado leyes y que tienes, pues eso, sabes lo que está bien y lo que está mal, y, en fin, ¿nos podías comentar un poco también, fuera de los casos saharaui y Guinea, el resto de África, cómo está? Pues tal como yo dije antes, desde el punto de vista general, sí. hay que constatar que todo lo que está sucediendo, de alguna manera indirecta, Europa tiene que ver algo. ¿Por qué? Porque cada uno de los países africanos tiene una potencia colonizadora. Y todo lo que esté sucediendo en cada uno de esos países, de alguna manera o de otra, sus potencias colonizadores están ahí. No puede, por ejemplo, en Chad acaba de matar al dictador que había estado ahí durante más de 34 años, Idriss Déby, acaba de ser fusilado y por los chadianos. Muy bien. ¿Y qué han hecho los franceses? Los franceses han ido ahí después a poner al hijo de la persona que habían matado. Pues sí que estamos bien. Entonces, y realmente para una persona que conociera, quisiera resolver la situación africana, es una persona había estado en dictadura. Un dictador había estado en un país durante 30 y pico de años. Cuando es matado, los franceses apoyan que coloquen al hijo de la... Y hombre, esto, porque así continúan. Exacto. Así continúan. Entonces, en fin, no quiero ir mezclando historias. Así son las historias de cada uno de esos países africanos. Chad, desde ese punto de vista, desde el momento en que el dictador Idriss Déby muere, por lo menos el pueblo sale a las calles, todos los poblados del país alegrándose, pero desde el momento en que se enteran de que el hijo va a heredar el cargo, el hijo del que habían sido matado es el que va, los ánimos se vuelven a hombre, a bajar. Es que puede tomar represalias, es decir, habéis fusilado a mi padre, pues os vais a enterar ahora de lo que pasa. No está no. Ahí al mando, al dictado de lo que le dicen desde París. Claro, esta es la cuestión. No, los gobernantes no están ahí para beneficio de sus pueblos, sino más bien para el mandato que le dictan. Tienen ahí es un hombre de paja, dices así, exacto. Que ellos manejan desde... Son los que manejan desde... Y supongo que cada país pues tiene, pues sabemos que, por ejemplo, África es rico en minerales. Es rico en minerales, tal como le he dicho antes, nosotros tenemos minerales, Y es una población, anoche, bueno, anoche estuvimos hablando de eso, que Congo es un país rico, que están produciendo los materiales que con los que se fabrican los teléfonos móviles. El coltán y otro tipo de metales nobles que se producen ahí. Y es bueno, por tienen eso, oro también. Tienen oro de todo. Tienen oro, tienen diamante, tienen manganeso, tienen todo tipo de metales, pero están ahí las guerras. ¿Por qué? Porque las potencias colonizadoras llevan armas ahí de fomentar guerras fratricidas de unos bandos contra otros, una inestabilidad en la que los beneficiadores no son los... El pueblo, sino... se lleva en París, en Bruselas, en Washington, y esa es la situación África. Sí, bueno, ahí lo que manejan deben ser las multinacionales, que tendrán sus contratos. Las multinacionales. Ahora en Níger se producen minerales para la batería, el litio, para los coches de ahora, los eléctricos. Los coches eléctricos. Que es lo que es la potencia, el Sáhara. ¿Y quiénes manejan esos contratos? Son los alemanes, los chinos, los americanos. Y esos contratos se explotan ahí, los franceses. Pero no para beneficio de los lugareños, no. No, suelen ser, o sea, generalmente las poblaciones suelen ser empobrecidas, viven con lo mínimo, pues que o menos. Hay voces que establecen que, por ejemplo, el suceso que acaba de producir hace poco en Malí, donde los dos periodistas españoles han perdido la vida. No es por los lugareños precisamente, cierto que puede ser parte de las bandas de delincuentes malíes que lo matan, pero realmente hay también en el fondo la cuestión de que Occidente, Francia oficial, no quieren que toda esa información que están recogiendo esos periodistas llegara a Europa. Claro. Entonces, se puede mantener como no, han sido matados por terroristas, tal, pero de alguna manera también puede ser cierto que esa matanza ha sido provocada. ¿Por qué? Porque Occidente. Habrían descubierto algo que no interesaba. Europa no quiere que toda esta situación se explicara de una forma rara, clara. Por ejemplo, el tema de Guinea Ecuatorial, que ha sido parte de España. No se puede oír nada en los medios informativos oficiales del Estado, prensa escrita, prensa radio. No puede. Esto no es un milagro divino. Tiene algo que en el fondo indica que aquí hay algo que no está claro. Que no funciona, vamos. Sí, que no se quiere que se sepa. Porque por ejemplo, sobre nuestro país, Guinea Ecuatorial, que hay muchos españoles dejaron sus bienes ahí, tenían sus pertenencias, sus fincas y todo. Todo eso no se puede hablar aquí en España. ¿Qué problema es este? Ya que gobierna la izquierda, gobierna la derecha, es igual. Nada de Guinea Ecuatorial se puede escuchar en España. ¿Qué significa esto? Esto tiene un trasfondo. Y bueno, Francia no es así. Por ejemplo, en Francia la prensa, todos los países que han sido colonizados, lo que sucede, tiene enviados especiales en todos los países. Todo lo que sucede ahí se informa directamente, se ve. Pero nosotros aquí es un silencio total. Absoluto. Y no tienen... Y España es democracia, ¿eh? No es ninguna dictadura. Bueno, Eso también habría que discutirlo, pero eso daría para otro programa que no va a ser precisamente este, porque vamos a hablar de África. Entonces, esto trae, me surgen dos preguntas así un poco sangrantes. La primera es las ventas de armas. A lo mejor, todo el mundo sabemos que en España se producen armas y se venden armas, porque negarlo es una tontería. Claro. Ese es uno, o sea, la venta de armas es uno de los problemas, que sí que nos puedes hablar un poco. Y luego hay otro problema sangrante que estamos viviendo en estos días, precisamente, o sea, la inmigración, gente que huye de su país, pues, o en este caso, bueno, han sido un poco espoleados por el mismo gobierno. Sí. El mismo gobierno en marroquí, porque están un poco ofendidos, entre comillas, porque se está tratando de una enfermedad al jefe del Frente Polisario. Exacto. ¿No? Esto ha sido una especie de venganza. Pero no debemos olvidar de que el Mediterráneo y el paso, o sea, desde África, aunque se quieran ir a Europa, aunque quieran ir a Francia, tiene que pasar, pues, una de dos: o se derivan hacia Italia, o se derivan, están más cerca, las costas españolas. Exacto. Y tenemos ahí el problema de la gente que huye. Y yo no creo, o sea, lo que se está viendo estos días es impresionante, ¿no? Yo lo último que he visto me ha dejado muy impactada, porque eran cadáveres de niños en las playas. Sí. Pues que de naufragios, y como parece ser que organizaciones como Open Arms y todo esto tienen prohibido, entre comillas, el prestar, claro, ayuda. Sí, en el Mediterráneo. En sí. El Mediterráneo es la fosa común más grande, claro, que hay en Europa. O sea, si se pudiera sacar la cantidad de cadáveres o de esqueletos o de restos de gente que se ha hundido allí, es la fosa común más grande que existe. Sí. Y es evidente que ese es un problema, que luego llegan aquí. Yo no creo que ninguna madre, ningún padre huya de su país embarcándose en unas embarcaciones que no están en condiciones. Uh-huh. Y que saben que están arriesgando su vida y que se embarcan con sus hijos, expuestos a que es preferible la muerte, claro, ahogados, claro, que seguir viviendo donde estaban. Y esto tendría que llamar a la conciencia, ya no de los españoles, sino de la humanidad en general, que se produzcan estas cosas. Y encima, cuando llegan aquí, pues nos encontramos pues que bueno, pues las devoluciones en caliente, con lo cual muchos de ellos pueden ser refugiados políticos, y sabes que los devuelves y que no van a vivir más que un día o dos. Y entonces, ¿cómo es posible, Daniel, que se produzcan estas cosas, en un mundo, sí, que íbamos a llamar civilizado, por llamarle de otra cosa, en que privan los intereses por encima de la humanidad? El problema de la inmigración de los jóvenes, yo podría decir que nosotros estamos en el África Central. En el África Central no hay... está tan alejado, claro, de las costas marroquí, que es muy difícil. Vienen hasta aquí Camerún, aunque Camerún es frontera con Guinea Ecuatorial. Uh-huh. Los cameruneses vienen hasta Marruecos a pie o en el automóvil, en coche. El problema de la inmigración es que todo en África, si fuera posible, toda África podría venir. Toda África, no solamente los jóvenes. Es que no tienen futuro, por eso mueren. Por ejemplo, si yo pudiera venir así, yo también habría venido. No, los guineanos no podemos venir sino con un visado. Y para que obtuviéramos ese visado en Guinea, te exigen una serie de cosas que te cuesta 2 millones, un dinero que no muchos pueden disponer. Entonces, África no viene entera aquí porque no puede. Si pudiera, vendría. ¿Por qué? Porque hay una situación de desesperación, hay una situación de falta de futuro, falta de horizonte. Es por eso que los jóvenes, por ejemplo, yo cuando veo que mueren, yo lo entiendo. Aunque es cierto que la situación esa que se ha producido últimamente en Andalucía ha sido impulsada por el dictador marroquí. Sí, Ceuta y Melilla. Sí, ha sido impulsada porque Marruecos, porque ellos mismos han transportado a la gente, les han cogido ahí donde les han pagado coches oficiales de marroquí, del ejército marroquí, para venir a dejarles ahí. Les han engañado que ahora les van a, no, ya no, ya no controlan el que quiera subir. Claro, ahora ya es un río ya de gente, sí, claro. Porque ellos vinieron en conjunto, de que es que la policía marroquí es la que les impide hacer eso que estaban haciendo en la frontera con España. Pero desde el momento en que la misma policía marroquí les invita a que todo el mundo, el que quiera pasar a España, le dejamos pasar. Y los niños, lógicamente... Bueno, es que es verdad, que es que el problema es que están utilizando a la infancia, porque la mayoría de gente que ha venido, o sea, de personas, algunos pueden que sean mayores de edad, pero había muchísimos menores de edad. Sí. Y había niños, sí, niños pequeños que ahora aquí ni saben ni saben ni quién es su familia, ni tienen papeles, ni exacto, tienen nada. Porque yo no sé si será verdad o no será verdad, pero leí en un periódico que les habían dicho que si venían a España, que irían a un partido de fútbol. Sí. Que jugaba Ronaldo. Sí, sí, sí, les sí, han dicho que les van a dejar. No, pasar, es que, a ver. Sí, sí, sí, sí. Porque el ejército marroquí es el que constantemente trata de alguna manera, más algún momento más intenso que en otros, pero son los que les impide que agolpen mucho en la... Pero desde el mismo momento que ese ejército de marroquí les transporta en el coche y les dicen o que... O les dejan pasar, porque claro, muchos han venido nadando, porque claro, está la playa de Tarajal, que exacto, ya fue escenario de una matanza hace años, en que pues no los dejaron pasar a tierra firme, y murieron ahogados mucha gente, que hubo, ahí sí que hubo un escándalo, ¿no? Que la, digamos que la policía, la Guardia Civil o los que estuvieron en ese momento los, uh-huh, les dispararon pelotas de goma o lo que dice, y es que murieron pues varios jóvenes. Pero y ahora mismo creo que es que está muy cerca y hay gente que ha venido pues con un flotador nadando. Claro, nadando. Sí. Y hacen eso porque la policía marroquí les deja, le ha dejado, les claro, han dicho vais a pasar, pasaros todo lo que queráis, porque han dicho que como el gobierno español ha acogido al saharaui este, sí, que es estaba el de Frente enfermo, Polisario, sí, sí, entonces que está ingresado en un que hospital, les escarmentan o, sí, para presionar a España para que el no gobierno ayude. No, para que bueno, España haga lo que ellos quieran, no, uh-huh, no es que no ayude, porque España tiene que ser un país soberano de ayudar a cualquier persona que España cree que necesita ayuda, porque si la ayuda española dependiera de la voluntad del dictador marroquí para dar atención sanitaria a alguien, llaman al rey marroquí y dicen podemos ayudarle a este, dice no a este no le queremos, entonces España no puede funcionar así. Y si España hace esto, lo permite, entonces, pues nosotros los guineanos tenemos que saber que en relación a nuestro caso, prácticamente no podemos tener ninguna respuesta por parte de española. Porque en el caso de España, ahí están franceses, están los americanos. Entonces, España es la que tiene la autoridad política internacional, tal como hemos dicho de las resoluciones de las Naciones Unidas, como protectorado del Sáhara. Sí, pero ya sabemos que en teoría sí, pero en la práctica aquí los que mandan son las grandes fortunas, es la las multinacionales, el dinero y se acabó. y ante el dinero, pues se tienen que doblar la rodilla, pues el gobierno que sea y bajo las condiciones que sea. Exactamente. Esto es lo que hay y no lo vamos a variar. Es evidente que es una especie, aquí en Europa materialmente, hemos agotado pues todas las posibilidades que teníamos a lo mejor de extraer o de minerales. Uh-huh. Las minas, la mayoría están agotadas, alguna funcionará. Uh-huh. No me he hecho un estudio de esto, pero es evidente que África, pues por desgracia, está en el punto de mira de ser un país muy rico. Un continente. Es un continente muy, perdona, es verdad, un continente muy rico en que tienen materias primas que aquí no tenemos. Y no importa que esas la explotación de esas materias primas se cobre vida, la vida de mucha gente que muere en minas, están los llamados diamantes de sangre, claro. Que sabemos que sí, que se extraen y que tienen un precio fabuloso, pero que han costado vidas. Sí. Sabemos que en algunos países, me contó una vez una persona, que al oro le llamaban la sangre del diablo. Sí. Sí, porque es evidente que es una riqueza, pero que trae muchas desgracias, sobre todo para el país donde se explota. Donde se explota. Sí, las condiciones son infrahumanas, porque si ve donde se explota el oro, por ejemplo, en Guinea, en la zona de mi provincia, hay oro, de forma que si va al río y ves la arena bajando, Y notas de oro, lo ve así, a simple vista. Sí. Entonces, donde se extrae eso, se baja bajo tierra mucho. Hay veces que los jóvenes que hacen, uno se entierra ahí y no hay forma de recuperarlo. Se le cae encima. Sí, claro, se derrumba el techo. Con el mojado del suelo, que es muy espeso, se cae. Entonces van ahí bajo tierra excavando. Hay veces que se le derrumba el agujero donde ha ido y este se queda ahí enterrado vivo. Y así. ¿Y hay explotación infantil para estas cosas? Quiero decir, ¿se emplean niños a lo mejor para llegar a sitios donde una persona mayor igual no accede? No es que se empleen, sino los mismos niños, tal como vemos en el estrecho, los mismos niños lo hacen para ayudar a sus familias, para ayudar a sus madres. Es una situación de necesidad, no es que les estén ahí a salario de alguien, sino trabajan solos por su cuenta de buscar algo. Están trabajando una semana o un mes o dos meses y traen un matojo así. Y se le paga un puñadito, una miseria. Y esa es la situación de miseria que hay ahí. Y muchas veces eso los cobran las multinacionales de Bélgica y Holanda, son los que cobran eso, lo llevan a Sudáfrica o a Holanda, a Inglaterra. Bueno, vamos a hacer otro intento, vamos a poner otro poquito de música, vamos a ver si contactamos con esta persona y si no seguiremos hablando con Daniel, que es muy bueno, ameno, que nos está aclarando mucho la situación. Okay. Thank you. Pues nada, imposible conectar pues con la persona que nos habían cedido el teléfono, pero bueno, desde Málaga. Y bueno, pues continuaremos pues charlando nosotros. Sí. Bueno, yo lo que quería, o sea, ¿existe evidencias, como te había preguntado antes, de que posiblemente países que explotan ciertos yacimientos ricos a la vez estén vendiendo armas a los dictadores para que sigan explotando a su pueblo? Porque dicen que es que no hay peor enemigo. Yo una vez oí que no hay peor enemigo que alguien que es de tu misma condición, que es guineano, que es congolés, o que es sí. Del Chad, o que es de la Costa de Marfil, de lo que sea, que explota a sus propios conciudadanos. Sí. Que no hay peor enemigo ese que decir que es como si te estuviera pegando una puñalada pues tu padre o tu tío o tu madre o tu abuelo, ¿no? Quiero decir, sí, que en vez de compadecerse, en vez de luchar para que su pueblo prospere, están muy mal enseñados, o mejor, están muy bien enseñados dependiendo desde dónde, del punto de mira. Entonces pues son perros fieles de según qué potencias, o según ya puede ser dinero, puede ser intereses, puede ser lo que sea, pero evidentemente mantener una dictadura tiene que tener detrás, pues aparte de muchos esbirros, tiene que tener un armamento del cual el sí. pueblo no carece por totalmente, y es decir, una lucha como David contra Goliat. Lo único que pueden hacer es tirar piedras, sí, pero no tienen nada más. Entonces, es evidente, es una pregunta que todos sabemos la contestación, pero te la tengo que hacer. Es evidente que ciertas potencias europeas o americanas o venden armas a estos dictadores para seguir explotando al pueblo. Evidentemente, el problema de África en general es que, aunque es cierto que hay países que desde los años 2000 hay países que africanos que han entrado en procesos democráticos de cambio de gobiernos de forma pacífica, de alternancia más o menos normal, como Senegal, como Costa de Marfil, como en fin, muchos países que ya están en vía de consolidar un sistema democrático de alternancia política, en donde los abusos de ese tipo de compra de armas, de armamento en la población civil, se van cada vez más disminuyendo. Pero en muchos otros, en cambio, desgraciadamente, como el nuestro, están en esa dinámica de armarse hasta los dientes, aun cuando dicho armamento prácticamente no sirven para nada. En caso nuestro de Guinea Ecuatorial, el gobierno de Obiang, desde que cogió el poder en el año 1979, el primer contingente de armamentos que trajo, no solamente armamento, sino fuerza militar, también soldados, ejércitos, de esbirros, de seguridad presidencial de Obiang, estuvo desplegada en todo el territorio donde los marroquíes cometían todo tipo de abusos, violaciones, robos, hasta asesinatos a personas, los marroquíes. De aquí a 10 años atrás, la colaboración con el rey Hassan Marroco, el padre del actual, bueno, lo terminaron así, los marroquíes se retiraron, cogió a los israelitas, ahora están los israelitas y los de Zimbabue son los que le entrenan, los guineanos de la fuerza presidencial de Guinea entrenan ahí en Zimbabue, cosas así. O sea, eso es curioso lo que me acabas de decir, o sea, los israelíes están entrenando gratuitamente a tropas, no, bueno, gratuitamente no, pero bueno, quiero decir, no, voluntariamente, vamos a decir, sí, que, o sea, enviados por su propio gobierno, sí, aunque sea a espaldas de otros gobiernos, envían personas para preparar la fuerza de presidencial. Es el que es que habían siempre ha contado con un, aparte de, bueno, yo diría que en Guinea no hay un ejército al uso, tal como podemos imaginar aquí, que hay un ejército al margen de lo que es el gobierno. No, en Guinea no hay un ejército. Primero, los mejor armados es su ejército personal, la gente de su zona, y más o menos y gente de otros lugares, pero fundamentalmente esta fuerza de represión del dictador es de gente cercana a él. Gente cercana a él son los que de alguna manera pueden tener algún tipo de rango en el ejército. Los que no son originarios del sitio de donde procede Obiang, bueno, si están en ese ejército son como soldado base, pero los oficiales, los mandos, y son gente, son matones que van en la calle en un cruce así con el coche, si lleva va ahí, te pegan un tiro en la cabeza, boom, boom, boom, ahí en el acto, en la carretera, y nadie lo trata. Es que matan así. Y no es una exageración. Sí, o sea, simple, porque se sientan ofendidos, o porque los han adelantado, o porque no les dejan pasar. No o le porque... deja pasar, deja el coche así, él dice, pero empieza pam, pam, pam, a tocar el coche para que le dejes pasar. No lo haces, cogen en el acto. Sí, sí, sí, sí. Un tiro y se acabó. Un tiro y se acabó. Qué barbaridad. Yo le podría enseñar las fotos. Prefiero que no. Sí. Prefiero que no. Yo le podría enseñar las fotos de las cosas. Y así, son gente entrenada por Israel. Entonces, esto Israel les arma hasta los dientes. Zimbabue les arma hasta los dientes. El armamento que tiene, por ejemplo, en mi país, yo no he viajado, he viajado en Camerún. Pero el ejército también está armado. No es como Guinea. Camerún es también un país muy extenso. Las cosas no son de esta manera. Pero nosotros, el país, somos un país que no llegamos ni siquiera a 1 millón. La mayor parte de la población guineana es militar. No están para trabajar en el ejército. Cobras. Si un funcionario cobra, por ejemplo, 400, 300 euros, equivalente a 400, 300 euros, un militar cobra 1.000 euros. Entonces, la juventud guineana, en su totalidad, son militares. No tienen otra salida. No tienen otra salida. Y muchos de ellos son medio analfabetos. Entonces, esto durante 50 años que lleva el país, es un país que a nivel de cabeza de cultura está prácticamente muerto. Entonces, el ejército, el país está militarizado. Cualquier actividad humana de Guinea Ecuatorial están los militares. Hay no sé qué, están los militares y los militares están armados. Esta es la situación que estamos. Sí, podríamos... que se podía traspasar esta situación a más países, más o menos, cada uno. Exacto. Explicas lo de Guinea porque tal vez tú eres lo conoces mejor que otros países. Exacto. Pero que vamos, que se podía aplicar a otros. Todos exactamente, efectivamente, más o menos. Bueno, yo me imagino que estos israelíes no pertenecen al ejército, supongo que serán de esta gente que entrenan, tienen un nombre, ahora no me acuerdo. No sé si L5 o M5, la seguridad de la élite de Israel son los que entrenan. ¿No tienen bastante con estar masacrando genocidamente a palestinos? Que tienen que ir a masacrar a otros. Tienen la ventaja de que son los que a nivel de violencia de las Fuerzas Armadas y tal, son número uno. Sí, sí, sí, sí. Por delante de Estados Unidos. Entonces, tienen todo tipo de tortura, todo tipo de armamento, todo tipo de cosas. Por ejemplo, si llega a Guinea, ve los que entrenan los israelites se visten de una forma que uno que lo ve en la calle le entra el pánico. Claro. Imponen, vaya. Imponen. Sí, sí, sí. Con armamento en los pies, en todo tipo, y esto en la calle. Las discusiones de un bar, ahí hasta incluso ha habido matanza por un tema de Real Madrid o de Barcelona. Madre mía. Sí. Digo, unos aficionados, unos chavales aficionados del Barcelona, otros de Real Madrid, le dice, no, que si está, ha ganado el Real Madrid o ha ganado el Barcelona. Uno y serían coge, a tiros. Pam, pam, pam, y le mata al otro. Y esto no pasa nada. No, no entra en ningún juicio. Madre mía. Así está. En fin, habría que empezar a entonar el mea culpa. Nos queda poquito tiempo ya. Yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has explicado, porque bueno, a veces sospechábamos de cosas, pero no tenías la certidumbre de que alguien te lo viniera y te lo contara de primera de esto. La ventaja de esta radio, que es pequeñita, pero la ventaja es que no tenemos censura. Sí. Porque tampoco no tenemos publicidad, no dependemos más que de nosotros mismos. Uh-huh. Ha sido un relato devastador, porque ha sido devastador, poco prometedor. Esperemos, pero en fin, esperemos poco de que esto acabe algún día y que el pueblo de África en general tome posesión de lo que le corresponde. Sí. Y se libre de esa dependencia de terceros o de cuartos, que exploten sus propias riquezas y que sean ellos mismos que gestionen la venta a segundos, terceros países que quieran pagarles, en vez de que todo el beneficio pues vaya a caer pues en familias como la de Obiang y otras malas hierbas que hay por ahí. Es muy triste que el resto del mundo, ya no digo Europa, sino del mundo en general, sepamos que está pasando esto y prefiramos mirar hacia otro lado antes de tomar conciencia. Tal y como hemos dicho, el día 25 fue el Día de África. Yo me pregunto, señores, ¿qué Día de África se celebra más triste que la realidad que este hombre, Daniel Hondo, nos ha explicado? Pues y le damos las gracias por abrirnos un poco más los ojos, aunque nos vayamos a casa un poco deprimidos, porque es que sí, sí, es que dices, bueno, por favor, y yo supongo que para ti tampoco será agradable explicar estas cosas, sí. Aunque puede que de cierta manera se libere uno un poco del peso que lleva en los hombros, sí, diciendo, he pasado esto, a ver quién me escucha, esperemos que lo escuche mucha gente, pero bueno, es triste. Menos días así simbólicos en que celebramos y parece que no es una fiesta. Se nos tenía que caer la cara de vergüenza, sí, al suelo, porque estamos en cierta manera siendo partícipes de que esto continúe. Sí, agradeciéndoles la amabilidad de no faltaría más a ese programa. Y es bueno que se sepa que el pueblo español tiene mucha responsabilidad respecto del drama humano que está sufriendo el Sáhara Occidental. Al fin y al cabo, España tiene esta responsabilidad moral e histórica de velar por los intereses de las personas que se encuentran ahí. Que en un momento han confiado en ellos y que, sí, han sido súbditos españoles. Exacto. De la misma manera que nosotros, que somos de Guinea Ecuatorial, que también había sido parte de España, pero que tras la descolonización nos quedamos independientes. No deja de ser que España se interese. ¿Por qué? Porque puede hacerlo por la situación de Guinea Ecuatorial. Porque es cierto, el beneficio del país, de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, de alguna manera también es beneficio de España. ¿Por qué? Porque España ha sido la madre patria de los guineanos. Entonces, tiene que haber un cambio de la situación que se encuentra ahora, en la que España, de alguna manera, nos da la espalda, deja de lado todo lo que es la cuestión de la resolución del drama que sufre el pueblo de Guinea Ecuatorial. Si tú pudieras decirle algo, que no creo que nos escuchen, pero en fin, sí, ¿qué palabras les dirías al gobierno español? Si pudieras dirigirte a ellos directamente, ¿qué les pedirías? ¿Qué les dirías? ¿Qué les exigirías? Porque tienes derecho a exigir también. Exigiría al gobierno español que, frente al régimen de Obiang, cualquier rédito que pudiera tener de Obiang, el rédito que podría tener mejor en Guinea Ecuatorial es en un gobierno democráticamente elegido. España lo que debe impulsar en nuestro país es la democracia, el cambio de un régimen dictatorial a un régimen de democracia, en donde los gobernantes, de la misma manera que en España, sean elegidos por la ciudadanía. Aunque a veces, ya sabes, y lo digo por España, a veces la ciudadanía se equivoca y nos pone cada muerto a gobernar, sí, el país, que desde luego, así, da más pena que gloria, pero es un paso adelante, porque claro, lo vuestro es, esto es lo que hay, esto es, esto y nada más. Esa exigencia. Y si no, como tú dices, claro, tiro la cabeza y se quita, muerto el perro, exacto, muerta la rabia. Exacto. Esa sí, exigencia no puede, otro país europeo no lo puede hacer mejor que España, porque esos países europeos también esperan a España la contundencia, la firmeza de decir que esta situación hay que acabar con ella. Por tanto, los únicos que tienen mayor fuerza, guía moral y político e histórico respecto de Guinea Ecuatorial, es el gobierno español, lo que todavía no estamos viendo. Bueno, en fin, esperemos que algún día lo podamos ver. Así es. Si no lo podemos ver nosotros, que lo puedan ver nuestros hijos o no, hijas o nietos y nietas, pero bueno, que lo vean. Así es. Guardemos siempre un poquito de esperanza, un rayito de esperanza de que bueno, de que todavía pues puede tener solución. No nos tampoco cerremos en esto. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros durante todo este tiempo. Y bueno, pues pondremos para acabar pues un poquito de música africana. Exacto. ¿Vale? Muchas gracias a ti. Hasta el jueves que viene.